12:44, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles a continuación de actualidad local. Vamos a quedarnos informándoles precisamente de iniciativas de interés dentro del ámbito de la formación y el empleo. En concreto, vamos a hablar con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, con el CADE Dubrique y uno de sus técnicos, Javier Vidal, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Bueno, además, pues, una buena tarde y calurosa. Calurosa, desde luego. Estamos teniendo unos días bastante buenos con la calor. Sí, sí, sí. Bueno, pues dos focos de atención dentro del ámbito de la formación y el empleo. Por un lado, nos encontramos con la formación gratuita en gestión empresarial que se ha programado para el mes de julio a través de los diferentes CADE, y en Ubrique pues llegará el próximo miércoles un curso de facturación básica. Y luego, por otro lado, también pues podemos informar sobre las ayudas Innovactiva 6000 que llegan a través del Instituto Andaluz de la Juventud, a través de una orden que se publicaba el pasado 9 de junio y en la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Juventud. Así que, interesante ese programa que vamos a dar a conocer nosotros y que está destinado, pues, sobre todo a jóvenes andaluces menores de 35 años, inclusive lo de los 35 años. Javier, comenzamos por aquí, ¿no? Si te parece, por... Sí, sí. Pues nada, como has comentado, el Instituto Andaluz de la Juventud convoca por tercer año consecutivo las ayudas de Innovactiva, que van dirigidos, como bien has comentado, a los menores hasta 35 años, inclusive los que tengan 35 años, que tengan o una titulación superior o tengan un técnico medio superior de formación profesional. O sea, que también entra el técnico medio, pero que tengan alguna titulación mínima, pues en ese caso estamos hablando de lo mínimo que se pide el técnico medio de FP. Y nada, una ayuda para constituir la empresa. Evidentemente, pues se va a priorizar por aquellas empresas que de alguna manera pues presenten alguna innovación, pero en definitiva, en principio, nosotros lo que estamos avisando es a todos los ubriqueños que vayan a iniciar una actividad en este tiempo, pues que la solicite y que tengáis que cumplir los requisitos, que es tener menos de 35 años o hasta 35 años, pues que soliciten. El plazo es desde que se convocó la ayuda, desde que salió publicada la ayuda, que es el 25 de junio, hasta el 31 de diciembre de este año. Entonces, claro, nosotros teníamos usuarios que cumplían esos requisitos y que todavía no se habían dado de alta a esa fecha, pero que habían pensado darse de alta próximamente. Entonces, con todo ello, nos estamos poniendo en contacto para que lo soliciten. Pero ya que nos dais la oportunidad desde la radio, pues bueno, para avisar a todos aquellos ubriqueños que nos estén escuchando que piensen darse de alta o iniciar una actividad empresarial en los próximos meses, estamos hablando de hasta el 31 de diciembre, y que tengan menos de 35 o hasta 35 años, pues que soliciten la ayuda, que tienen para solicitarla hasta el 25 de julio, y independientemente de que se den de alta más adelante. Hay que tener en cuenta que está la ayuda para constituirse como trabajadores autónomos, y esto nos recuerda las ayudas para constituirse como autónomos que existían sin límite de edad, no dentro del ámbito de la juventud y del Instituto Andaluz de la Juventud, y aquí sí que puede haber un buen número de personas interesadas, ¿no?, dentro de este marco. Sí, bueno, lo de menores de 35, como has comentado, también estamos esperando la ayuda de las que se ha convocado anualmente por la Junta de Andalucía, que es la ayuda de autónomos, que ya ahí entraría todo el mundo, entraría mayores y menores, y que en este caso seguramente cuando salgan publicadas serán incompatibles con esta, pero bueno, en principio también lo podrían solicitar. Lo que hacemos es que los jóvenes que soliciten ahora las ayudas, y pues si sale después, más adelante, la ayuda general, pues también lo solicitan, siempre reseñando en esa ayuda que han solicitado por otro lado, hombre, para que no le den los ayudas por lo mismo, ¿no? Será en principio son incompatibles, pero que no cabe la posibilidad de que sean compatibles en la medida de que esta ayuda de Innovactiva, estamos hablando que es una ayuda para la inversión. O sea, que tiene cualquier inversión que tenga que hacer el autónomo, hasta 6.000 euros le pueden subvencionar. Entonces, y como siempre, pues pendiente de que salga la ayuda a la otra, que también pues a nuestro usuario pues informaremos y también tendremos la ocasión de hablarlo por la radio si nos dais esa ocasión. Sí, por supuesto que sí. Una duda entonces, ¿la ayuda de Innovactiva no va destinada a lo que es la constitución de trabajador autónomo, de la persona que la solicite como autónomo? No, la ayuda de Innovactiva va destinada a la inversión, vale. A cualquier inversión que tenga relacionada con la puesta en marcha de la actividad. Se entiende, pues, una inversión para comprar una máquina, pues se entiende que el que compra una máquina, pues la compra el último modelo, que es un poco más innovadora. Y entonces es verdad que, y gracias por comentar ese tema, porque es verdad no confundir con la ayuda general, que es una ayuda que tú te das de alta de autónomo y te dan 2.000, 3.000, 4.000, hasta 5.000 euros por darte de alta independientemente de cualquier tipo de inversión. Pero esta no, esta que estamos hablando, que es de Innovactiva, del Instituto Andaluz de la Juventud, va vinculada a una inversión que se reseña ahora a la hora de solicitud, que además es una solicitud muy fácil. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, toda la gente que esté interesada, que se acerque por aquí. En principio no tiene que traer nada, no tiene que traer ni facturas pro forma, sino simplemente reseñar en la solicitud pues hasta dónde va, a qué montante asciende la inversión que va a realizar, siempre teniendo en cuenta de que el montante que va a poner en la solicitud lo tiene que justificar, independientemente de que sea mayor o menor de 6.000 euros. ¿Para empresas nuevas o para empresas que ya existen? No, estamos hablando de empresas que se inician desde el 25 de junio, desde que entró en vigor la ayuda, hasta el 31 de diciembre de 2016. Entonces, ya digo, es una ayuda que ha venido convocando el Instituto Andaluz de la Juventud durante este es el tercer año, y que asciende hasta 6.000 euros, siempre que esté vinculado a la inversión de ese emprendedor. O sea, si yo, por ejemplo, me doy de alta como autónoma durante ese periodo que tú has comentado, o creo una empresa con forma jurídica societaria durante ese periodo y quiero, invertir en esa empresa en su puesta en marcha con materiales informáticos, con mobiliario, con maquinaria, con lo que sea, sí que me puedo solicitar, ¿no? Puedo solicitar esa ayuda porque entro dentro de los requisitos de la convocatoria. Sí, claro, y de hecho tenemos usuarios que cumplen los requisitos de edad y tienen pendiente crear una empresa que no necesitan ningún tipo de inversión, porque hay empresas también de servicios, sobre todo, que a lo mejor lo único que le hace falta pues un ordenador y poco más, vamos. Entonces ni siquiera no van a solicitar esta ayuda, pero siempre que vaya vinculada, que lo mínimo que el que vaya por una empresa, incluso también en este caso de servicio, pues tiene que comprar pues lo típico, una mesa, un despacho, una estantería, un ordenador, alguna máquina, una impresora o algún tipo de maquinaria, pues entonces ahora es el momento de solicitarla, porque la ayuda puede llegar hasta 6.000 euros. Hasta 6.000 euros es la cantidad que te pueden dar, pero ¿qué tanto por ciento de la inversión es la que te subvenciona? En principio no, la orden no hace referencia a ningún, pero vamos, que no te dice, no te pone el límite. O sea, que que puede darse el caso de que, de que la inversión asciende a 7.000 euros y te van a subvencionar los 6.000 euros, o sea, con el 100% de la inversión. O sea, no pone el límite. En principio, todas las ayudas pues pasan por el Instituto Andaluz de la Juventud, quien, en ese caso, pues analizará todas las ayudas, y si hay más solicitantes que dinero presupuestado, pues evidentemente pues tendrán que recortar un poco, pero si no, date cuenta que es una ayuda, verá, de alguna forma limitada, en el sentido de que estamos hablando de gente que se dé de alta en el segundo semestre de este año y que tenga una cierta edad, un cierto límite de edad, y además con unos estudios, que también tenemos también usuarios que tienen esa edad, pero no tienen mínimo ese técnico medio de FP que estamos pidiendo. Pues se entiende que son ayudas destinadas, pues, a poner en valor la formación que ha adquirido ese alumnado, pues que lo ponga en valor a través de la creación de empresa. Ayudas concretas para un sector de la población, ¿no? En particular, el tercer año consecutivo que se convoca esta línea de ayuda por parte del Instituto Andaluz de la Juventud, ¿qué éxito, qué demanda ha tenido durante estos dos últimos años? Pues nosotros desde aquí, yo creo recordar no haber tramitado ninguna antes, vale. Porque esta es la primera vez que se estamos tramitando, creo, pero vamos, vale, tampoco, vale. Ahí tengo otros compañeros que no sé, que este otros años pues se han convocado y han tenido, por supuesto, pues se ha repartido el presupuesto que había destinado. Y ya te digo, yo concretamente no recuerdo, supongo que otros compañeros pues sí habrán tenido otra experiencia con esta ayuda. De todas maneras, sí que estáis trabajando en ello, informando a todas aquellas personas que cumplen este perfil y que a lo mejor han acudido en algún momento determinado al CADE para asesoramiento a la hora de crear su propia empresa, pues le están informando de que existen esas ayudas ahora, ¿no? Por si quieren montar su empresa en ese periodo y acogerse a las ayudas. Claro, nosotros estamos llamando a los usuarios que tenemos porque, ya te digo, nosotros nos viene mucha gente que inmediatamente quiere darse de alta. Hay veces que en el mismo día que llegan dicen, me quiero dar de alta. Bueno, pues te damos de alta inmediatamente. Pero hay gente que viene con una idea, que viene un poco más barruntando una idea y lo tienen ahí y le gusta, son más tentones, como solemos decir, ¿no? Sí, tienen una idea ahí y lo tienen, prefiere madurarlo. Yo me considero también en ese sentido, de ese carácter. Yo tampoco soy tan lanzado. Entonces hay mucha gente que, vamos, que por supuesto, legítimamente, pues viene con una idea, después viene a los tres meses con otra idea parecida, vamos, por supuesto, pues para eso estamos aquí, para atender a todo el mundo. Entonces toda esa gente que nos acude un poco, que sabemos que tiene esa idea sobrevolando sobre su cabeza, tiene en marcha, pues entendemos, por supuesto, que es una decisión difícil y es una decisión arriesgada que no hay que tomar a la ligera, pero entonces pues nos estamos poniendo en contacto con ellos para informarles y que soliciten la ayuda, que además pues no tienen ningún compromiso, que pueden solicitar la ayuda si dentro de tres meses le viene concedida la ayuda y a pesar de eso pues no quieren darse de alta, pues por supuesto pues está en su legítimo derecho, o sea que no estamos obligando a nadie, que cada uno haga con su vida lo que considere conveniente. Sí que tiene que estar dado de alta para poder adquirir la ayuda, ¿no? En cualquier caso. Sí, pero puede solicitar la ayuda sin estar dado de alta. Eso, y que después cuando le venga decide aceptarlo o no. Exactamente. Vale. Sí que puede ser interesante, ¿no? Como tú decías, jóvenes con esa formación académica que, bueno, pues no han encontrado salida laboral y que quieran emprender su propio negocio, sobre todo en este periodo del año, ¿no? Con el tema del verano y demás, que siempre hay por ahí ideas en el sector servicio que se pueden poner en práctica y, bueno, pues ponerlas en funcionamiento y acceder a este tipo de línea de subvenciones, pues puede ser interesante, ¿no? Contar con ese respaldo en cualquier caso. Claro, y sobre todo lo que hemos hablado tantas veces, que hay gente que por su carácter, por su forma de ser o por lo que sea, pues entiende que no tiene, digamos, mentalidad de empresario. Pero si hay gente que tiene iniciativa empresarial, porque eso se nota a la legua cuando hay gente que sirve para eso y que encima tiene formación adecuada, pues verá que el entorno que tiene a su alrededor, pues que no sea un obstáculo. En ese sentido, pues la Junta de Andalucía lo que está haciendo es facilitarle a través del Instituto de la Juventud, pues facilitarle y que no se quede esa idea sin poner en marcha. Que al final, dentro de tres años, pues decide que no era lo que pensaba, que las cosas no van bien, pero por lo menos que si hay alguien, si tenemos aquí en Ubrique o en la Sierra, tenemos un Amancio Ortega en potencia, pues que no se quede sin poner en marcha su sí, es verdad, o sea que y de hecho yo creo que la labor de la administración es de alguna forma facilitar a que esa potencial creativo, ese potencial emprendedor, porque no se quede sin desarrollar. La verdad que sí que hay muchísimas experiencias, ¿no? A modo de proyectos que se suelen poner en marcha, sobre todo dentro de esa parte de fomento creativo, ¿no? Que pueda existir entre el sector más joven de la población. Y bueno, pues si se quiere hacer negocio con esa idea, con ese proyecto creativo, que bueno, pues puede ser la afición de uno, pues también se puede hacer negocio y se puede intentar y se puede comenzar a trabajar pues precisamente con programas como este, ¿no? El Innovactiva 6000 del Instituto Andaluz de la Juventud es una buena manera, ¿no?, de comenzar a trabajar en cualquier caso. Claro, y por sí, pues, por supuesto, recordar eso que siempre lo que has comentado antes, lo de la ayuda de la Junta de Andalucía que tenemos ahora pendiente, que también lo ha anunciado, un plan de apoyo al trabajador autónomo que ya lo ha anunciado la Consejería de Economía y el Conocimiento de la Junta de Andalucía. A eso también se le suma las bonificaciones a la seguridad social que hay desde el gobierno. En fin, que yo creo que desde, pues que cualquier persona que tenga iniciativa empresarial o cualquier persona que tenga una idea, o cualquier grupo de personas que tenga una idea que quieran llevarla a cabo, pues que se pasen por aquí, que siempre intentaremos, pues, aparte también hemos comentado en alguna otra ocasión, el interés, la disponibilidad que tienen las entidades bancarias para dar dinero. Bueno, para dar dinero, para prestar dinero, hay bastante disponibilidad, independientemente de que, por supuesto, nadie da los perros con longaniza, por supuesto, pero que de alguna forma hay disponibilidad por parte de las entidades bancarias a prestar dinero. Hay esas bonificaciones que hemos comentado de la seguridad social, hay ayuda de la comunidad autónoma, en definitiva, que yo creo que la gente que tenga una idea empresarial o tenga una iniciativa empresarial que no deje de pasarse por aquí para que la ayudemos y para que de alguna manera pues se pueda poner en marcha. Y siempre, por supuesto, con pie de plomo, que nosotros lo entendemos. Igual que hemos comentado antes, que hay gente que va un poco más, se tira más a la piscina y se tira más un poco sin red, pero nosotros pues lo que pretendemos es que cuando se vaya de alta como autónomo, que tenga las ideas muy claras, que haya hecho previamente su plan de empresa, en fin, que todo lo que sea no improvisar y dejar el mínimo lugar a la improvisación, pues de eso se trata, de lo que el paso por el CADE. Claro que sí. Si quiere, por tanto, poner en funcionamiento su proyecto empresarial en nuestra comunidad, pues puede buscar ese asesoramiento a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial y, en concreto, acogerse a línea de ayudas como Innovactiva 6000, de Instituto Andaluz de la Juventud, de la que nosotros le hemos informado. Y si quiere, además, también pues formarse dentro del ámbito empresarial, pues también tienen una posibilidad. Cada mes, todos los meses, desde el CADE de Ubrique se ofrece esa formación gratuita destinada a lo que es la gestión empresarial, en la que, como dice Javier Vidal, a modo de pequeñas píldoras se ofrece en contenido en un tiempo reducido pues una importante información en torno a lo que es la gestión empresarial, ¿no? Precisamente este próximo miércoles 20 de julio se va a desarrollar en el CADE de Ubrique un curso sobre facturación básica. Exactamente, nosotros este miércoles 20 de julio pues tenemos un curso que es bastante interesante, porque entonces todos los autónomos o cualquier empresa pues tiene lo típico, se enfrenta a, bueno, tengo que emitir una factura. Entonces, en el curso, que ya digo, son 4 horas, vamos a hacer un pequeño esfuerzo de un pequeño esfuerzo y tan pequeñísimo, que estamos hablando de 4 horas, pero 4 horas que vamos a ir a lo fundamental. Vamos a ver quiénes están obligados a facturar, cuál es el plazo de emisión de la factura, qué operaciones están sujetas a facturación, los datos que ha de tener una factura, qué documentos pueden sustituir a la factura, qué tiempo ha de conservarse la factura recapitulativa, los tipos de IVA, vamos a hablar del recargo de equivalencia, las exenciones del IVA, Vamos a ver la factura electrónica, que también existe, y después también vamos a ver un programa, que es el programa OfiSimple, un programa informático, que es un programa que ha elaborado compañeros del CADE, de otros CADE de aquí de Andalucía, y lo ofrecen gratuitamente a través de Internet. Es un programa que se llama OfiSimple, que es un programa de facturación para que el autónomo lo utilice y pueda llevar su contabilidad, su propia contabilidad y su propia facturación desde ese programa, que se actualiza, que se baja de Internet. Y entonces pues vamos a ver a todas las personas que asistan al curso, pues que se queden con el cante un poco de cómo va la facturación, para que vamos ahí a lo fundamental, tenga esa formación, y aparte pues que aprovechen este programa, que es bastante sencillo y bastante completito. Un software libre, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Además son de un compañero de aquí de un CADE, que lo ha elaborado y que lo ofrece, además sin publicidad, lo ofrece y es totalmente gratuito y es muy sencillo y es bastante práctico para el autónomo. Bueno, pues esto seguro que va a hacer investigar a más de uno, ¿eh? Ya no solo si va a acudir o no al curso de facturación básica, sino por libre investigar para poder acceder a ese software libre, de OfiSimple, ¿no? Me ha dicho que se llama. OfiSimple, sí. Y poder trabajar con él, ¿no? Que seguro que será sencillo, ¿no? De ejecutar y demás. Sí, claro, y además que, como comentamos siempre, estos cursos van destinados a estos autónomos que te comenté antes, a estas personas que tienen una idea, que saben que tarde o temprano van a montar una empresa, pero lo tienen ahí un poco en barbecho, pero esa idea sigue rumiando, pues entonces la gente va a destinar estos cursos, y a los que se acaban de dar de alta como autónomos, y por supuesto, evidentemente, a los autónomos y empresarios que lleven tiempo con su empresa, pues están por supuesto invitados. Esta formación es gratuita y como hemos comentado otras veces, pues también emitimos un certificado, un diploma acreditativo de la formación, que lo emite la Consejería de Economía del Conocimiento de la Junta de Andalucía. Y, en fin, a cualquiera, ahora que hay muchos estudiantes que han sacado brillantemente sus estudios, que probablemente vayan a iniciar una actividad, vayan a iniciar su año de universidad o lo hayan acabado, pues ahora es el momento también de formarse y aprovechar estos cursos en este ambiente tan caluroso. Aprovechar verano, no para algo, por ejemplo. Aprovechar verano, sí. Para formarse en facturación básica, que nunca sabe uno cuándo le puede ser de utilidad, ¿no? Para poder trabajar, poder conseguir un trabajo y si no, pues para crear su propio negocio y poder utilizar esa formación, ¿no? A la hora de trabajar en el negocio de uno. Bueno, pues recuerden que será el miércoles 20 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Las inscripciones previas se pueden realizar a través del CADE, pues simplemente llamando a un número de teléfono, enviando correo electrónico a cade.ubrica@andaluciaemprende.es y el teléfono, recordemos, el 856-58-8004. Es el medio también para ponerse en contacto con el CADE y así poder optar a realizar esta acción formativa que nos ofrece para el mes de julio el CADE de Ubrique. Javier, ¿algo más que se nos quede pendiente? Nada, bueno recordad también que en los demás CADE, en Prado del Rey tenemos el 13 de julio el curso de Ley de Protección de Datos, en Olvera, obtención y práctica del certificado digital, y el 21 de julio, y en Arcos de la Frontera, el 27 de julio, Marketing 2.0, también como hemos comentado otras veces, pues en todos los CADE de la Sierra, pues se imparte formación durante todo el año. Y además, y agosto... Está invitado los ubriqueños, por supuesto, a cualquier CADE a acudir. Se pueden informar en la página web andaluciaemprende.es. En la parte de formación tienen acceso a toda la oferta formativa de todos los CADE, de los 215 CADE de Andalucía. Y por supuesto, si algún ubriqueño que nos esté escuchando, pues le coincide que está en Sevilla o está en cualquier pueblo de Andalucía, pues puede acceder al CADE, a la formación del CADE, que está, por supuesto, invitado. Y recuerden además también que en agosto nueva oferta formativa por parte de los CADE, porque durante todo el verano no hay vacaciones, ¿no? En este caso, para el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, y también en agosto pues se sigue ofertando esa formación para los ciudadanos de nuestra localidad en este caso. Javier, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, que demandamos la colaboración del CADE para informar y seguiremos estando muy pendientes de todo ese trabajo que se desarrolla por parte del centro. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y, por supuesto, un placer. Hasta luego. Hasta luego.